Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Logueta Masaspi y Ratia, desde el corazón del casco viejo de Bilbao, emitiendo, sonando, soñando para todo el planeta. Retomamos nuestra lata pirata donde la dejábamos la semana pasada. Dice, se pregunta el filósofo Santiago Alba Rico, revolución, el pan y la luna, dice Alba Rico. El pan, que quiere decir también leche y ropa y casa y hospitales y transportes públicos. Y la luna, que quiere decir también mar y música y verdades y soberanía política. La cubierta de nuestra lata pirata se va a llenar hoy de historias de rebeldía, de transgresión, de desobediencia. De pan y de luna. Vamos a charlar con la periodista June Fernández. Ella es, su primer libro lleva por título 10 Ingobernables, historias de transgresión y rebeldía. Un libro que recoge 10 historias de gente ingobernable que prefiere complicarse la vida, como la autora de este libro, como la propia June Fernández, complicarse la vida, a asfixiarse en el estrecho y absurdo modelo de normalidad en el que vivimos la gran mayoría. Historias de transgresión y rebeldía con June Fernández, la periodista, fundadora, cofundadora de Pícara Magazine, entre otros proyectos, iniciativas en las que también participa. Además, se van a asomar a nuestra lata pirata chicos rebeldes, historias de chicos rebeldes, chicas y chicos desobedientes. Un programa especial que vamos a dedicar. Desde aquí le mandamos un saludo a nuestra amiga, a nuestra compañera Amparo, que desde hace unos años vive ya en Colombia, una de esas rebeldes, una de esas transgresoras amigas de este Mar de Fueguitos, una de las que le da alas. Y la primera mujer que se asoma a nuestro Mar de Fueguitos de hoy es también transgresora, es también rebelde. Nació el 27 de abril de 1940, va a cumplir dentro de poquito 77 años. Nació en la pequeña isla de Tobago, en la República de Trinidad y Tobago, aunque vive ya desde hace un montón de años en la ciudad de en el barrio de Queens, en Nueva York, pero todos los años regresa un par de veces a su isla a regenerarse, como dice ella, en Tobago, dice, encuentro mis raíces africanas. Cerca de cumplir 77 añitos, nació y la bautizaron como Linda MacArthur Mónica Sandy Lewis, aunque es más conocida en todo el mundo por su nombre artístico, Calypso Rose. La reina del calipso, ese estilo musical afro-caribeño que nació a comienzos del siglo pasado, precisamente en esa República de Trinidad y Tobago. Desde pequeñita, Linda se dedicó a esto de la música, a esto del calipso, y desde pequeñita no lo tuvo nada fácil. Hija de un pastor baptista, su padre fue uno de los que se opuso desde prácticamente sus comienzos a que Linda se dedicara a esto de la música. Ella comenzó a cantar con 15 añitos, desde muy chiquita, ya en el coro de la iglesia de su padre, como os digo, pastor baptista, y desde los 15 años se ha dedicado o ha dedicado su vida entera a esto de la música. Como ella dice, yo nací calipso. Y bien que se ha dedicado a la música y al calipso, más de 800 canciones y más de 20 discos lleva publicados ya Calypso Rose. Y no lo tuvo nada fácil Calypso Rose en esto de la música. Cuando comenzó a cantar, pues tuvo que luchar contra los estereotipos que en aquella época atacaban a la música calipso. Allí en Trinidad y Tobago, pues no podían cantar, decían que no podían dedicarse a eso del calipso las mujeres. Por ejemplo, ella participó durante varios años en el carnaval de Trinidad, cantó en ese famoso carnaval, pero durante muchos años, pues aunque era la que ganaba ese carnaval, pues no pudo recibir ninguno de sus trofeos, no pudo ser nombrada reina de ese carnaval, porque las mujeres entonces no solamente, bueno, no podían recibir premios por cantar calipso. En 1977, por primera vez, fue cuando fue coronada ya Calypso Queen, reina de ese carnaval de Trinidad. 5 veces más ha sido proclamada, ha recibido ese premio Calypso Rose. Desde 1968 hasta 1977, en que fue proclamada, pues recibió el premio de mejor artista de ese carnaval, pues no pudo ser galardonada con ese premio Calypso Rose por el hecho de ser mujer. En 2015, precisamente en ese carnaval, Calypso Rose conoció a Manu Chao, o Manu Chao a Calypso Rose. Empezaron a tocar juntos y juntos, con la ayuda, con la colaboración de Manu Chao, de su voz y de sus charangos, ha publicado su último trabajo, Calypso Rose, este año 2016, bueno, este año, este pasado año, 2016. Un disco, como os digo, coproducido por Manu Chao, en el que él participa en las letras de varias canciones, canta también en algunos temas, toca el charango en buena parte de los temas y participa también en mucho de los arreglos y la producción de este último disco de Calypso Rose, su título, Fire From Home. Un disco que suena a Calypso, un disco que suena a Calypso Rose, pero que evidentemente suena también a Manu Chao. Nuevo álbum de Calypso Rose y gira este 2017. Va a estar tocando por toda Europa. De momento ya hay una fecha confirmada, 23 de octubre, en Santiago de Compostela, presentando este último trabajo. Historias de transgresión y rebeldía hoy en Mar de Foguitos, y qué mejor manera de comenzar que con Calypso Rose, un artista que destaca por su carisma, por su alegría de vivir, por su personalidad. Una artista, una cantante soul, gospel, blues, sobre todo, cómo no, calypso, una diva de la música popular, una de las más grandes, de las más queridas en su tierra, en Trinidad y Tobago, en todo el mundo, toda la gente que aprecia la música caribeña, los ritmos afrocaribeños, el ritmo calipso. Vamos a estrenar este último disco de Calypso Rose. Comenzamos con una de sus canciones. Esta, la letra no es de ella, es de Manu Chao y otros dos compañeros de Calypso Rose. Y dice así, alguna de las estrofas de esta canción. Dicen que yo reino durante demasiado tiempo olvidando que mi constitución es fuerte. En vez de respetar mi largo reinado, están conspirando para destruir mi nombre, la primera y única reina del Calipso. Rompí las paredes desde pequeña. Ningún hombre, vivo o muerto, podrá venir y quitarme la corona de la cabeza. Estos hombres, vanos e insignificantes, no me preocupan. Canta Calypso Rose en este tema. Una canción que lleva el nombre, su nombre, el nombre por el que es mundialmente conocida. Calypso Queen. Zarpamos bailando. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting my long, long reign, they making plot to take down my name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I could knock them down. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down my name. Everywhere I reign supreme, the one and only Calypso Queen. No man alive or dead could man come and take the crown off me head. They used to call me small island girl. Now I travel the world. Anyway they go, they know I am Calypso Rose, queen of Calypso. El océano de las historias. Al principio quieres cambiar el mundo y al final te conformas con dejar el tabaco. no hay más, así de cómico y así de trágico, dice, confiesa el poeta Carmelo Iribarren. Sea o no sea tan cómico, tan trágico, se puede, ¿por qué no?, intentar cambiar el mundo. Es más, yo diría, estamos obligados a intentarlo. Una pintada, hablando de nuestra amiga Amparo allá en Colombia, una pintada que vimos y anotamos hace ya muchos años en Colombia, el cambio está dentro de ti. Historias de transgresión, historias de rebeldía. Con Rebeldes comenzamos hoy este océano de las historias. Un poema del poeta valenciano Huberto Estabile. Un poeta, unas gentes que cambian desde dentro. Rebeldes. Los chicos rebeldes se han vuelto tiernos con la edad. Se emocionan leyendo poemas. Circulan lento frente a los escaparates del pasado. Han abandonado el gusto por las citas y envejecen con cierta elegancia. A sus novias ya no les dicen tías, les llaman corazón. Han aprendido a lavar la ropa, a planchar y a doblar con cuidadoso acierto cada uno de sus errores. A los chicos rebeldes, el amor ya no les quita el sueño, pero no podrían vivir ni un solo día sin amar. Hacen trampas con el tiempo, pero tienen los días contados. Los chicos rebeldes saben que ya no volverán a caminar sobre ninguno de sus propios pasos. Por eso, ahora, cada caricia es siempre la primera, cada beso el último beso. Ya no persiguen ni se dejan perseguir. Son incómodos frente a la ambición, aman las causas perdidas y nadan contracorriente. Los chicos rebeldes, con la edad, toman pastillas que no les drogan, drogas que no les matan, y mueren un poquito cada día sin perder ni ocultar el brillo errático de sus miradas. Los chicos rebeldes han aprendido a despedirse sin decir adiós. Se van sin hacer ruido ni dejar rastro, solos, siempre solos, con el mundo dentro. De los chicos rebeldes de Huberto Estabile a los chicos desobedientes de otro poeta, Miguel Martínez López, este madrileño nacido en 1982 y profesor de filosofía en el bachillerato. Su primer libro lleva por título Mis pies de mono. De Miguel Martínez López es esta historia que se asoma hoy a nuestro mar de fueguitos, una historia de desobedientes, como decían las mujeres, creando desobediencia por tu culpa, voy a ser feliz. Thank you. desobediencia. Obedeciendo se extienden los imperios, se construyen ejércitos, aviones supersónicos, se levantan catedrales. Demos gracias a la bendita obediencia porque ella es la verdad y la cuadrícula del mundo, porque ella nos ha abierto este camino de progreso en la selva cerrada de los siglos. Por eso la enseñamos en el cole, porque la recta es la distancia más corta y aburrida entre dos puntos. Por eso nos prohíben seguir con la mirada la espiral en vuelo de las moscas y nos hacen amarrar en un establo del cerebro los caballos azules de los sueños. Y nos aconsejan, es mejor un solo pájaro en la mano que una desbandada en la cabeza. Renuncia a tu trébol de 17 hojas, asesina al dinosaurio que duerme al otro lado de tu frente. Y sin embargo, de la maldita desobediencia no nos dicen ni mu, porque no se necesitan soldados desertores ni conductores de autobús con inquietudes. No hacen falta jardineros que rieguen con ternura todas nuestras interrogaciones y por eso matamos a los perros que siguen suspirando como lobos y suicidamos a los oficinistas enamorados de la fotocopiadora. Nos olvidamos, sin embargo, de que esta historia, la nuestra, comenzó desobedeciendo. Aquel intrépido homo lo que fuera, que regresó de las llamas del primer árbol ardiente con un trocito de trueno entre las manos, con una rama de fuego doméstica y minúscula, es el padre de todos los que estáis leyendo esto. Somos el animal desobediente, el hijo protestón de mamá naturaleza. La desobediencia no construye autopistas, es cierto, pero nos ha hecho surcar el universo con el pequeño cohete de nuestro dedo índice, sacarle la lengua al pasado y su negra procesión de no se puedes, pintarle un ridículo bigote a todas las verdades absolutas. La maldita desobediencia nos hizo cambiar el jardín del paraíso por esta pensión llena de goteras y palabras, por esta pequeña habitación con vistas a la nada. Y quizá no vaya a salvarnos del incendio, pero mientras el miedo se empeñe en que callemos, habrá que seguir arriesgando la garganta, aunque solo sea para que el obediente silencio no llegue a tener nunca la última palabra. Yo volvía del colegio y era una niña caminando por la acera de mi barrio con toda mi conciencia para mí como un parque recién inaugurado. Entonces jugaba siempre el mismo juego. En mi mente había un botón que yo pulsaba. Los coches se quedaban congelados, los pájaros en pause, los niños a mitad del tobogán, los abuelos a punto de entregar la receta en la farmacia. Hasta la lluvia se quedaba suspendida como si las gotas estuvieran cosidas en el aire. Entonces yo corría en todas direcciones, me montaba en los coches que me daba la gana, merendaba gratis en las pastelerías, pintaba tonterías en la cara de los señores serios, levantaba la falda a cuadros del misterio, ganaba por una vez mi partida contra el mundo. Muchos años después, juego a escribir estos poemas. Es el único modo que he encontrado de pulsar ese botón de vez en cuando. Continuamos, seguimos jugando, desobedeciendo. Educación infantil, según Mar de Fueguitos. que volar antes de que terminen la jaula. Volamos, volamos, seguimos volando, dice David Franco Montiel. Teoría de la desobediencia en cuatro palabras: no, no y no. Vamos a charlar ahora con una desobediente, con June Fernández. Vamos a conocer más historias de transgresión y rebeldía. Antes, otro tema de Calypso Rose, uno en el que precisamente ella canta no, no, madame. Esta letra es de ella, de la propia Calypso Rose, y como buena parte de los temas de este disco, los arreglos, la música, las voces, también está por ahí Manu Chao y otros artistas. No Madame es el título de esta canción, en la que Calypso Rose habla de cuando ella trabajaba en el servicio doméstico allá en su tierra, en su isla de Tobago, y bueno, las veces que le tuvo que decir no a su madame, a su jefa en el servicio doméstico. Anunciábamos en el programa de hoy, está con nosotros June Fernández, es periodista. Desde el 2010 coordina junto con Andrea Momoitio la revista feminista Crítica y Disfrutona Pícara Magazine, que seguro muchas conocéis. Escribe también en el diario.es, en Diagonal, en Arguía, bueno, en diferentes medios. Y le gusta contar, entre otras cosas, lo que hace en este libro, historias de personas rebeldes de aquí y de allá. Muy buenas tardes, June. Caixo, arratsaldeon. Buenas tardes. Este libro, 10 ingobernables, historias de transgresión y rebeldía. Hace unos meses que salió ya y, bueno, creo que ha tenido una muy buena acogida. ¿No estás muy contentas con el libro? La verdad es que sí. Es mi primera vez. Yo lo hice un poco como pues aprendizaje propio y sin mucha expectativa. Y en tres meses he agotado la primera edición. Ya va por la segunda. Y también estoy recibiendo mensajes como muy emocionantes de gente a la que le hace mucho sentido y que le hace sentirse acompañada, ¿no?, en su vida, que es lo más importante para mí. 10 ingobernables, que leyendo el libro casi podrían ser 11, porque en buena parte del libro estás tú ahí medio contando también cosas de tu vida, tu manera de pensar. Sí, yo creo, como periodista me daba un poco de pudor, ¿no?, lo de mi presencia, pero por otra parte me parecía inevitable porque el libro de alguna forma también es una autobiografía o al menos es una radiografía pues de mi trayectoria, ¿no?, como periodista, como activista, como viajera. La primera historia cronológicamente es la de Cuba, entonces yo estuve yendo a Cuba unos años, luego me enamoré de Nicaragua y pues bueno, como que el libro recoge todas las personas que me han fascinado y con las que he conectado en estos años de periodismo y de viajes. Y precisamente la ilustradora Susana Martín, en la portada, bueno, la figura que sale en la portada, que no se ve la cabeza, pero sí el cuerpo, soy yo, ¿no? Y es, bueno, Susana planteaba un símil con el trabajo que hacían los buscadores de oro en el río, ¿no? De, pues entre la arena, entre las piedras, encontrar pepitas de oro. Entonces, pues soy yo con un tamiz, con un cedazo, buscando pues entre la arena pues estas historias que brillan y que son distintas a las demás. Entonces Susana lo explica así, pues que le parece que el libro habla de los protagonistas o las protagonistas, pero también habla del oficio de la periodista y en este caso de cómo hago yo mi trabajo. Eres tú la de la ilustración de la portada y es tu gente la que sale en el libro y se nota esa cercanía con la gente, con las mujeres, las historias que aparecen en el libro. Sí, eso fue un reto. En casi todos los casos es gente que no he conocido en un rol de periodista, sino pues bueno, yo viviendo mi vida me encuentro con gente fascinante y tengo el impulso de contar su historia. Entonces, por una parte ha sido bonito porque había mucha gente con la que tenía un nivel de confianza y de complicidad muy importante. Tal vez ahí el reto ha sido, por una parte, el miedo a no tener distancia, ¿no?, a implicarme demasiado afectivamente y no poder hacer un retrato más complejo. Y luego también, claro, el miedo a... O sea, sí, cierta responsabilidad, porque el hecho de yo ser amiga de los personajes hacía que se abrieran conmigo mucho y a veces me sentía como en conflicto entre la June periodista, que se valía de crear mucha intimidad para coger cosas jugosas. Entonces, en este libro yo creo que ha sido muy importante crear un clima de confianza, que las personas no se sintieran utilizadas, ¿no?, vampirizadas por una periodista, sino yo también hacer seguimiento después de cómo se sentían, que pudieran leer las historias antes de ser publicadas y crear conjuntamente un relato con el que se identificasen. Y bueno, los cuidados, ¿no? O sea, frente a un periodismo utilitarista, pues que toma las historias y las desecha cuando se han publicado, pues continuar, ¿no?, en esos cuidados con cada persona. Bueno, me imagino que esas personas que, como dices, prácticamente elaboraron contigo el libro, sí, estarán contentas con el resultado. Hay una frase de una de ellas, Nicole, en el libro, que yo creo que, bueno, que a un periodista o a una periodista si le dicen esto, pues yo creo que ya se puede quedar satisfecha. Dice, contar mi historia es una manera de honrar mi vida. Claro, si se consigue que contando la historia de alguien de alguna manera estés honrando la vida de esa persona, ya está mucho camino hecho, ¿no? Sí, la verdad es que Nicole es una de las protagonistas que tiene una historia más dura. Es una mujer intersexual salvadoreña y es activista LGTB. Entonces, es una historia de violencia porque el hecho de nacer con un cuerpo intersexual, ¿no?, en el que pues los padres decidieron educarla como niño, pero ella se sentía niña, su cuerpo empezó a transformarse en un cuerpo de mujer, pues fue una historia de mucha violencia, pero es que en la actualidad además se tuvo que exiliar de El Salvador, porque en el contexto de violencia extrema de El Salvador recibió amenazas, ¿no? Entonces, claro, en su caso era la preocupación de, si salía con nombre y apellido, pues de sentirse más expuesta aún cuando está en una situación de riesgo, pero al final sí, decidió que ella quería salir con nombre y apellido y dice, si algún día me pasa algo, quiero que el mundo sepa que existió una Nicole Santa María, ¿no? Y eso me lleva pues un poco a la reflexión de que el libro tiene esa función de documentar historias de gente que si no, sus historias van a caer en el olvido, porque, bueno, salvo los medios alternativos como este en el que estamos, pues de este tipo de personas LGTBI pues no se habla casi ni en los medios de comunicación tradicionales, ni en el cine, ni en los libros de texto. Entonces un objetivo del libro también era ese, ¿no?, hacer un poco de memoria pues de esas historias de rebeldía y no tanto de nuestros superreferentes teóricos feministas y queer, sino de personas muy, pues que puedan estar en nuestro barrio conviviendo con nosotras y que su historia merece ser contada. Historias de transgresión y rebeldía es el subtítulo de este libro. Historias también contra la normalidad, porque es una cosa que durante todo el libro aparece, esa idea de está lo normal y está el resto, y contra esa normalidad un poco, ¿no?, pues pelea o vive toda esta gente que aparece en tu libro. Sí, al final la normalidad es el concepto que articula todo el libro, porque realmente hay historias muy diversas. En las entrevistas, bueno, casi siempre tendemos a centrarnos en lo LGTBI porque está muy presente en el libro, pero igual también hay gente pues que se sale de la norma pues por estar gorda, por ejemplo, por tener un cuerpo quemado y ya estar harta de pasar por el quirófano para intentar tener una piel bonita, gente que se sale de lo normal porque, habiendo sido víctima de violencia machista en Guatemala, dedica su vida a enfrentarse a otros maltratadores y ayudar a mujeres, ¿no? Yo creo que hay también un homenaje al activismo, ¿no? Y una idea que sale, que también vertebra mucho el libro, es qué ganas de complicarte la vida, ¿no? ¿Cuántas de nosotras, yo también, en la familia nos han dicho qué ganas de complicarte la vida? En vez de buscarte un trabajo normalito, ¿no?, y tener una vida normal, ¿por qué te dedicas pues a intentar luchar por un mundo más justo, ¿no? Ya sea por la propia vivencia personal o ya sea por decidir que los dolores que tú has vivido, que las discriminaciones que tú has vivido, te pueden servir ahora para transformar, ¿no?, tu contexto. Hay una pregunta en el libro, hablando de esto, sí. ¿Por qué ser feliz si puedes ser normal? Que es una pregunta terrible. Sí, eso se lo dijo la madre de la escritora Janet Winterson, cuando ella con 15 años le contó a su madre que estaba enamorada de una mujer, ¿no? Y efectivamente, luego el segundo protagonista del libro, Antar, que es un chico transgénero madrileño, pues en su caso está muy presente, porque él se definía como una mujer lesbiana y ya fue pasados los 40 cuando se dio cuenta pues que bueno, que quería defender pues una masculinidad que se le había negado, ¿no? Y en su caso, pues sí, ha escuchado mucho eso de pero cómo te complicas ahora la vida con más de 40 años presentarte al mundo como hombre y tal. Y frente a esa incomprensión está la cosa de Janet Winterson de defender nuestra felicidad, pero incluso Antar suele decir, más que felicidad, defiendo mi supervivencia. O sea, la gente no es consciente. Cuando la gente dice esto de qué ganas de complicarte la vida, ¿por qué no eres más normal?, la gente no es consciente de la violencia que provoca ese modelo de normalidad, ¿no? Entonces, el libro pretende que, yo qué sé, si un chico blanco heterosexual europeo lee el libro, no se trata solo de que sepa cómo viven las personas que están fuera de la norma, sino que se haga consciente, que se haga cargo de que ese modelo de normalidad en el que se siente cómodo provoca sufrimiento y provoca exclusión, ¿no? Heterosexual, blanco y europeo, vamos, podría ser yo perfectamente el que ha leído el libro. Sí. Y otra cosa, por ejemplo, leyendo el libro que descubres, además de eso, es que esas personas no son, bueno, no van de víctimas, no aparecen como víctimas en el libro. O sea, están en su lucha, en su vida, pero de una manera muy digna, muy orgullosa, con sus problemas, evidentemente, con sus altos y sus bajos, pero bueno, que esa victimización que aparece en los grandes medios con gente como esta no aparece en el libro. Sí, la verdad, bueno, ha sido un reto porque algunas historias tenían, pues eso, mucho dolor ahí, pero bueno, yo he intentado enfocarme pues en las estrategias y en el orgullo, ¿no? O sea, son personas que han convertido pues el silencio, la vergüenza y las cicatrices en orgullo. Una de las frases que abre el libro es la de Youmana Haddad, una escritora libanesa, que dice algo así como: soy lo que me dijeron que no fuera, que no pensase, que no creyera, que no sintiera, ¿no? Soy lo que me dijeron que no fuera. Y va un poco de eso, de decir, todo lo que me ha ocurrido por ser diferente también me ha construido y también me ha hecho ser como soy, ¿no? Y la semana pasada me emocioné mucho porque me escribió una chica que había leído el libro y que le había conmovido mucho y que le había inspirado, y me regaló una frase de Pessoa, ¿no?, que no sé si voy a saber decirla de memoria, pero era algo así como: piedras en el camino, yo todas las recojo y con ellas construiré un castillo, ¿no? Y bueno, pues para mí también de eso va el libro, de cómo las personas recogen sus experiencias de discriminación y con ellas construyen una identidad rebelde, orgullosa y capaz de transformar el mundo para hacerlo más habitable para todo el mundo. Todo eso, todas esas piedras, y otra idea también que apareció, creo, en todas las historias, reconocernos como vulnerables es un derecho. Esa vulnerabilidad, eso también, mostrarse de alguna manera pues frágil y vulnerable, es algo a lo que no hay que renunciar, y de hecho en las historias del libro aparece, ¿no? Prácticamente en casi todas. Sí, esa frase en concreto la dice Juanita Urbina, de Nicaragua. Ella es una mujer trans, lleva definiéndose como mujer desde la adolescencia, y finalmente en Managua vivía a tal nivel de acoso machista y transfóbico que decidió refugiarse. Ella lo explica así: refugiarse a una apariencia masculina, ¿no? Entonces, bueno, se cortó el pelo, empezó a usar pantalones, a desterrar el maquillaje y la minifalda y tal, y para ella es un refugio, pero ha topado con la incomprensión del movimiento trans y de algunas feministas que consideran que, bueno, que ella ha elegido el camino fácil de volver a ser hombre, con todos los privilegios de ser hombre. Entonces, sí, efectivamente, el libro también va de entender que hay caminos muy distintos de vivir la identidad y de enfrentarte a un mundo que te sigue machacando, ¿no? Y pues que ser vulnerable y decir, bueno, es que con lo de la ley de identidad de género también, ¿no? En el debate social, un argumento de la gente conservadora es ¿qué pasa si, ¿no? ¿Qué pasa si la seguridad social cubre los tratamientos y luego la gente cambia de idea? ¿Qué pasa si hoy quieren ser mujer y mañana quieren ser hombre, ¿no? Pues frente a esa obsesión, ¿no?, por marcar un camino único, rígido y que todo el mundo encaje, pues el libro reivindica pues que tenemos distintas formas de expresarnos, de caminar, y que a veces pues lo que para otra gente es retroceder y pues eso, traicionarnos a nosotras mismas, pues esa persona lo vive como un refugio, como un descanso para tomar fuerzas y seguir siendo quien quiere ser. No sé quién dice en el libro, sí. La identidad para mí es un juego de roles o algo así. Sí, bueno, esa es que me fascina ese personaje. Bueno, digamos, estoy hablando todo el rato de personajes, pero no sé si ha quedado claro que es un libro de periodismo, o sea, son todo personas reales, pero en el mismo capítulo que Juanita Urbina, hablo con la Damaso, que es una chica trans nicaragüense que me fascinó, porque la cosa es que, claro, a diferencia de en el Estado español, en Nicaragua no hay una ley de identidad de género, y también por la precariedad material de casi todo el mundo, la gente no tiene acceso, ¿no?, a cambios corporales, ¿no?, a cirugía o a hormonación. Y la Damaso es una compañera que decidió, bueno, yo no solo no voy a cambiar mi cuerpo, no necesito quitarme el pene o ponerme pechos para ser mujer, no necesito hormonarme, pero es más, no necesito ni cambiar mi nombre. A mí mis padres me pusieron Damaso y hoy voy a ser la Damaso, y no, con mi nombre y con mi cuerpo yo me afirmo como mujer. Y eso me fascinó porque es como en un país en el que podemos considerar que lo tienen, bueno, y de hecho es así, pues que puede haber menor aceptación institucional a la diversidad de género. Por otra parte, las personas crean estrategias pues muy desde el empoderamiento para lograr vivir toda la vida afirmando un género que se contradice con lo que pone en tu carnet de identidad, ¿no? Hay historias de, bueno, muy urbanitas, de gente que vive en grandes ciudades, que ha visitado varios países. Y hay historias también pues de campesinas, de gente muy apegada a la tierra. Yo solamente conozco a dos de las personas que aparecen en el libro. Una de ellas es Sebastiana, que es guatemalteca, y hablando de estas cosas de identidad, ella misma dice, ¿no?, hablando de la cosmovisión maya, eso de que cada persona que viene a este mundo, si es mujer, trae algo de hombre, si es hombre, trae algo de mujer, la dualidad de los mayas, ¿no? Y lo cuenta una indígena guatemalteca. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que cinco capítulos están contextualizados en el Estado español y cinco en Centroamérica sirve para que haya, pues eso, un trasvase de aprendizajes, ¿no? Y efectivamente, pues en el caso del contexto de una comunidad indígena maya, pues por una parte vemos que las mujeres enfrentan violencias por ser mujer indígena y pobre, ¿no?, en la mayoría de los casos, y campesina, pero al mismo tiempo, bueno, pues en el... Bueno, he de decir que los libros se centran en personas concretas, pero que esas personas en realidad son como una ventana para hablar de muchos más temas, ¿no? Entonces, en el capítulo de Doña Sebastiana, pues sí, hablamos del trabajo de la organización a la que ella pertenece, Maja Wilkig, que reivindica recuperar la cosmovisión maya, entre otras cosas, para luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Y frente a los esquemas traídos por el colonialismo, plantean pues que en la cosmovisión maya se habla del equilibrio entre la mujer y el hombre, y que cuando hay una situación de violencia machista, esto no es solo un daño hacia la mujer que lo ha vivido, sino un daño hacia la comunidad, porque se rompe el equilibrio, ¿no?, que tiene que haber en una comunidad indígena. Entonces, sí, pues para mí traer esos aprendizajes fue clave, y el testimonio de Sebastiana también es un testimonio de dignidad. en el que a mí me encanta el pasaje en el que ella se enfrenta a un abogado blanco que le saca como dos cabezas, que le dice, ¿vos quién te crees que sos? La Rigoberta Menchú, ¿no? O sea, como humillándola de, bueno, tú, señora analfabeta indígena, ¿dónde vas haciéndote la defensora aquí de las mujeres, ¿no? Y ella le contesta como con mucha dignidad de, tú no tienes derecho a preguntarme quién soy yo, yo soy una lideresa que está defendiendo los derechos de las mujeres. Y bueno, me encanta la escena en la que ella entonces ya se queda tan ancha y pasa por debajo del brazo del señor, ¿no? O sea, incluso su corta estatura en ese momento es una estrategia para dejarle plantado. Y bueno, pues a mí, bueno, o sea, quería recoger la admiración. Cuando yo hablo de qué gente admiro, pues que no toda sea gente universitaria, que no toda sea gente de ciudad, y aprender de los saberes de contextos tan distintos, ¿no? Hablando de gente universitaria y de la ciudad, claro, en el libro aparecen pues sí. Gente intersexual, queer, transfeministas, se habla de identidad de género, claro. ¿Cómo se habla de todo eso para la gente que no es universitaria, para la gente que no es urbanita, pues para la gente que igual no ha conocido o no sabe de qué esos conceptos, ¿cómo te lo planteaste a la hora de escribir el libro? Sí, claro, a mí sí me interesaba, por una parte, el libro se publica en una editorial, Libros del Cao, que está especializada en periodismo, no en feminismo. Para ellos era una manera de introducir cuestiones de género en el trabajo que hacen y tal. Y por otra parte, sí, yo veía, pues vale, pues que el libro iba a ser bien acogido por la comunidad feminista y LGTBI, pero por otra parte me interesaba llegar a un público amplio, incluso... cómo está pensada la portada y el nombre también juega con la ambigüedad, ¿no? Con el despiste, y que de pronto alguien vea el libro en una estantería y le vea buena pinta, igual si en el libro pusiera feminismo o queer no lo comprarían, ¿no? Entonces, bueno, una herramienta que está siendo bastante controvertida es las notas al pie. No sé a ti qué te han parecido, pero hay gente que les parece excesivas. Os adelanto pues que hay una profusión de notas de notas al pie importante. Pero para mí era como el mecanismo de generar dos niveles de lectura, ¿no? Entonces, por una parte, pues yo creo que las historias están redactadas pues en un estilo bastante sencillo, que creo que es accesible para distinta gente, y cuando se habla de un concepto como disforia de género, patologización trans, que la gente no pueda conocer, pues en la nota al pie daba referencias pues para definiciones, bibliografía, para que quien quiera lo consulte, ¿no? No sé. No, ¿a ti qué te ha parecido? Yo sin las notas no lo pillo, vamos, que mucho mejor con las notas, porque la mitad, bueno, buena parte de los conceptos que aparecen en el libro, pues te pueden sonar, pero claro, luego si quieres saber ciertamente cómo son, ¿no?, lo que significan, pues aparece, está muy bien las notas. Sí. Eso sí, te rompe la lectura porque tienes que pararte cada poco para eso. Eso es lo malo. Pero bueno. Sí, luego bueno, sí que hay historias como menos... Hay historias que llevan a cuestiones muy teóricas, ¿no? Pues como el tema de la transexualidad, pero luego he intentado combinarlo con historias más ligeritas, entre comillas, como no hemos mencionado, a las siguiendo con el mundo rural, a las señoras gallegas que juegan a un juego tradicional en peligro de extinción, ¿no? Cada domingo echan la partida y es un juego pues que en su comunidad no termina de verse como un patrimonio cultural, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso es una historia muy sencilla porque es como una crónica de la partida que echan estas mujeres, pero para mí era una forma pues de dar a entender que eso también es transgresión y eso también es rebeldía, ¿no? No necesitamos, yo qué sé, hacer un drag queen y performativizar el género, ¿no? Sino que lo que hacen nuestras abuelas los domingos defendiendo su derecho al ocio también es una transgresión, y al mismo tiempo eso, ¿no? Pues recoger sujetos distintos y disfrutar con la imagen de unas señoras jugando a la partida y de repente... pues con sus exabruptos, ¿no? O sea, narrar un poco ese clima de distensión, ¿no? Que de hecho una de esas mujeres dice una frase preciosa en el libro: el juego entre mujeres es resistencia ante el ninguneo social. Sí. Casi sí, nada. Claro. Sí, es la... Afortunadamente hay una mujer que está haciendo la tesis doctoral sobre este juego y habla de que si ya de por sí los juegos tradicionales son bastante olvidados, pues cuando son jugados por mujeres apenas existen, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues... Eso, pues hay gente que me dice, me ha sorprendido esa historia y me parece que no pega en el libro, pero para mí eso es transgresión y eso es memoria también. Hablabas de feminismo, del gran público, dices en el libro, además esto lo dices tú, la autonomía supone tener que inventar algo más para llegar a fin de mes. El invento del feminismo está muy bien para llegar a fin de mes, está de moda ahora el feminismo. Sí, está de moda, bueno, está pasando... Te pregunto, no sé si está de moda. Esta, sí, yo creo que sí que está de moda, porque mira, cuando montamos Pícara solíamos decir que Pícara nace para hablar de los temas que en otros medios no se hablan apenas, ¿no? Y ya no podemos decir eso, es que ahora en cualquier periódico, casi en cualquier periódico hay una saturación de temas de feminismo, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que la mayor parte de los enfoques en medios hegemónicos, pues bueno, representan este feminismo neoliberal, pues de qué pasa con las mujeres que quieran dirigir bancos, yo qué sé, ¿no? O sea, como las preocupaciones del feminismo más, pues eso, blanco, occidental y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues en el libro una cosa importante que es que esa frase, por ejemplo, no recuerdo dónde estaba, pero en el prólogo sí que hablo de la historia de una mujer cubana, que lesbiana, que tiene barba de forma natural, ¿no? Tiene perilla, y el hecho de, o sea, tú dices, ¿por qué ella está en una situación de pobreza? Pues por ser una cubana pues humilde, sin muchos medios, por ser negra o por ser lesbiana. Y resulta que lo que desencadena la discriminación es el hecho de que tiene unos pelos en la cara que no se quiere quitar, ¿no? Entonces, esto me servía un poco para quienes piensan que el feminismo es algo burgués o que lo queer es algo posmoderno o que viene de la academia de Estados Unidos, dar a entender que todo lo que tiene que ver con nuestros cuerpos, con nuestra diversidad de sentires y de expresarnos y pues eso, ¿no? Nuestro cuerpo de pronto está súper relacionado con la precariedad. O sea, porque esta mujer vive en una situación muy precaria porque su cuerpo no encaja con lo que la gente espera de una mujer, ¿no? Y esto también es feminismo y esto también es transfeminismo. Decíamos al comienzo, sí. Pícara nació hace pues ya pues 7 añitos, sí. En 2010. Pícara sigue creciendo, feminismo, pues eso, cada vez parece estar más de moda. No sé cómo hacemos, cómo hacéis para que esa ola de la moda o esa ola de pues los medios occidentales que decías no arrastre todo el proyecto, no acabe confundiéndose. Pues mira, ese es el gran debate que tenemos ahora mismo, porque sí, pues ahora mismo competimos entre comillas, aunque nosotras huimos del concepto de competir. De hecho, una de las respuestas es pues que generando alianzas con los medios con que nos parecen bueno, me estoy repitiendo, con los medios afines y en los que creemos. Nosotras nos situamos junto con Diagonal, ahora El Salto, junto, yo qué sé, con Arguía, con vosotros y vosotras, o sea, nos apetece crear sinergias con radios comunitarias y con medios alternativos que hacen periodismo crítico, comprometido y de calidad. Nosotras nos situamos ahí porque los blogs y medios que hablan de feminismo, nos parece que eso está más cubierto y nuestra apuesta es pues sumarnos a esta ola de medios por la transformación social, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues creemos que lo que aportamos es profundidad, interseccionalidad, que es otra de estas palabras tan a veces un poco snuff, ¿no? Que nos llevan también a la academia, pero de lo que se trata es de entender que las luchas no van cada una por un lado, sino pues eso, pues promover la crítica y el compromiso social pues en clave feminista, pero también anticapitalista, antirracista, decolonial, o al menos planteándonos el pozo del colonialismo. Y bueno, creo que eso no se está haciendo tanto, o al menos los medios hegemónicos no es lo que practican, lo que practica Beyoncé, ¿no? No es eso, o Emma Watson. Y por ahí creo que nos distinguimos. Y también pues el hecho de ser un medio construido entre todas y todos. Y el libro también va de eso, o sea, siempre decimos que Pícara ha pasado de ser un medio para ser una comunidad, ¿no? Una comunidad que hace comunicación feminista, y el libro es heredero de eso porque, bueno, estoy metiendo algo con calzador, pero no hemos hablado de los capítulos que están situados en Bilbao y son capítulos que yo debo a las lectoras de Pícara, ¿no? En concreto el capítulo del ajero, que es este vendedor que seguro que muchas y muchos conocéis, que vende ajos en el mercado de la Ribera y que habla de cómo es ser marica, tanto en el franquismo como ahora en una residencia de ancianos católica. Bueno, pues esta historia nos la contó Tere Maldonado, que es una compañera lectora y colaboradora de Pícara, ¿no? Entonces eso, pues hacer un medio construido entre todas y todos, pues que no utilice el feminismo para subir el contador de visitas, sino para ir creando un poco de conciencia. La teoría está muy bien, y la teoría es a veces preciosa, pero por ejemplo, en eso que estás contando ahora del periodismo que hacéis, que hacemos, luego llega la realidad, esas redes sociales, esa manera de contar, que a todo se puede contar, sí. Y esas noticias o artículos que sabes que si aparece flechazos, si aparece porno, si aparece polvo, pues de repente arrasas en lectoras y en lectores. ¿Cómo se lucha, cómo se mantiene esa línea editorial frente a lo que pide, no parece que pide la gente que se acerca a tu medio? Sí, es que además es que todo el rato es el debate. Ayer mismo tuvimos reunión del colectivo editor y nos dedicamos a hablar de esto, ¿no? Porque si tú ves las estadísticas de Pícara, los 10 o incluso 20 contenidos más leídos, casi todos son de sexualidad, ¿no? Y de sexualidad, pues bueno, pues poliamor, también mucho, hay unos temas que están de moda. Entonces, bueno, son temas que nos parecen muy importantes y reivindicables y no queremos establecer una jerarquía, pero es que luego resulta que cuando hacemos un contenido muy potente desde un campo de refugiados tiene 500 visitas, ¿no? Cuando un artículo sobre poliamor tiene 30.000, imagínate. Entonces, sí, pues es algo que nos frustra y lo que estamos haciendo es probar muchas cosas. Por una parte lo audiovisual, pero bueno, de aquella manera, o sea, si nos parece que hacer una pildorita de vídeo puede atraer a gente, pero también nos preocupa que la gente vea la pildorita de vídeo y no haga clic y no se lea el texto, Pícara en papel ha sido otra estrategia, ¿no? Para, pues bueno, para favorecer una lectura más reposada y no tanto a golpe de tweet y de clic. Y bueno, yo, en general, yo qué sé, ahora hemos creado como un hashtag, ¿no? Que es Café con Pícara, que lo utilizamos para reciclar, para ir recordando temas pues que no han sido los más leídos y que nosotras reivindicamos. Y sí, a mí personalmente me frustra pues que el periodismo internacional tenga menos visitas que aquello que nos, ¿no? O que cuando hablamos, yo qué sé, de la historia de un guerrillero mexicano trans a principios del siglo XX, pues eso no lo lee ni Cristo y para mí es una memoria súper importante. Pues no sé, también me imagino que os pasa al resto de medios y ahí vamos pensando formas, ¿no? Poco a poco. Sí, también es que se entiende, o sea, tú llegas a casa a las 8 de la tarde, estás cansado, y yo entiendo, que es más fácil pinchar en el artículo de opinión sobre poliamor que, yo qué sé, una crítica cultural que entender cómo viven las mujeres marroquíes portadoras en la frontera sur, tal, ¿no? O sea, entiendo que es complicado. Así que, bueno, favorecer distintos formatos e intentar que esas historias lleguen. Al hilo de eso, y favorecer también, sí. Claro, decíamos antes, periodismo disfrutón, claro, favorecer, que también es complicado, pues que no siempre sea un flagelarse cuando, ¿no?, cuando se leen los trabajos o lo que publica Pícara. Sí, yo creo que es el equilibrio difícil que estamos intentando, ¿no? Por una parte, que nuestra imagen y nuestra forma de comunicarnos se asocie con algo disfrutón, ligerito, que se pueda hablar de placer y tal, pero que eso no implique banalidad, ni superficialidad, ni hedonismo exento de crítica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos jugando con los formatos y con los tonos. Se nos acabó el tiempo, sí. Pero al hilo de uno de los capítulos de tu libro, tú hablas de, para cerrar este capítulo y pues planteas una pregunta, aunque sea hortera, pero bueno, a ver si me regalan una respuesta bonita para un final, para terminar bien esto. Entonces yo estaba pensando lo mismo, a ver cómo hacemos para que terminemos esta entrevista, nos regales un final bonito. Hablabas de Lajero. Julio Lajero es, los que viven en Bilbao le conocen seguro, vende ajos ahí en la puerta del mercado de Ribera, y dice en el libro que es una persona sencilla. No sé si tú te gustaría de alguna manera algún día ser, o si eres una persona sencilla, pero Julio Lajero pregunta, y es lo que te pregunto a ti para despedir esta entrevista, ¿cuánto vale ser una persona sencilla? Sí. Bueno, pues sí, me parece que Julio Lajero además muestra, pues eso, cómo en el día a día podemos dinamitar pues todos los prejuicios. A mí él me dinamitó un prejuicio. Yo pensaba que me iba a hablar de lo duro que era ser marica en el franquismo y habla de lo alegre que fue para él y de lo bien que él se lo pasaba follando en la playa y follando en el aparcamiento del Arenal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues frente a tantos debates teóricos sesudos, pues reivindicar la sencillez de una persona que es capaz de contagiar esa rebeldía en el día a día, ¿no? Con una sonrisa y con una carcajada Pícara también. ¿Y lo de ser sencilla? ¿Te lo planteas o...? Hombre, claro, estás en ello. Sí, claro que me lo planteo y bueno, creo que también tiene que ver con los privilegios y con cómo nos movemos por el mundo. Y creo que en el libro, si no se ha visto así, pues me gustaría que se me transmitiera, pero bueno, saben cómo me acerco a las personas y cómo entiendo el periodismo es desde la complicidad y la sencillez, ¿no? Y sin hablar desde yo qué sé, sin la sospecha. El otro día escuchaba a alguien hablar del periodismo desde la sospecha y de que tú entrevistas a alguien y tienes que sospechar de que te miente. Yo no, pues yo, no sé, hablo con la gente, quiero que me cuenten sus historias y creo que de esto va el periodismo, básicamente. Con esa sencillez. Nos quedan muchas gracias, June. Vamos a recordar 10 Ingobernables, Historias de Transgresión y Rebeldía, Libros del Caos. La segunda edición ya está, creo, en las librerías y, bueno, igual hasta hay una tercera, quién sabe. Ojalá. Pero bueno, vale. Otro libro seguro que saldrá. Sí, yo creo que sí, hay muchas historias que contar. Pues muchas gracias, June, y suerte. Venga, a vosotras, qué casco. No hay tiempo para más bailando. Con la música, con la voz de Calypso Rose, nos despedimos. Os recomendamos su último disco, Far From Home, un disco que está entre los 10 más vendidos del año pasado en Francia. Felices desobediencias, felices rebeldías. Hasta la próxima semana, Gur.